La perestroika ufológica llegó a la antigua Unión Soviética antes que la política, y el responsable de que fuera así, o al menos de haberlo intentado, es nuestro explorador de lo insólito de esta noche, Félix Siegel, un notabilísimo científico gracias al cual comenzó a hablarse de ovnis libremente al otro lado del telón de acero, un hombre que, entre otras cosas, dejó al descubierto algunas de las muchas incógnitas que plantea el mayor misterio ruso, la caída de un extraño objeto en Tunguska, en 1908. La trayectoria por el mundo de lo insólito de Siegel fue corta pero ruidosa. Algo empezó a gestarse en él en 1963. Por aquellas fechas ya era un veterano investigador, matemático y astrónomo y profesor del Instituto de Aviación de Moscú. Fue uno de los más ilustres maestros de los primeros cosmonautas rusos que por entonces habían iniciado la conquista del espacio. Su bagaje era gigantesco. Había escrito 28 libros científicos y sus publicaciones en revistas técnicas se elevaban por encima de las 250. Y comenzó a oír hablar de ovnis. En ocasiones fueron los primeros cosmonautas los que le contaron ciertas experiencias vividas en el espacio exterior. Inquieto ante todas estas informaciones, quiso que las autoridades militares se implicaran en el asunto. Estaba convencido de que una investigación seria reportaría conocimientos verdaderamente importantes. Logró que se creara una sección ovni en el Comité Cosmonáutico de la Unión Soviética. Los mandos políticos le prometieron entonces acceso a un total de 1.500 expedientes sobre ovnis guardados en secreto. Sus primeros requerimientos toparon con un muro burocrático tras el cual no había sino oposición a mostrarle el archivo secreto. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1967 el gobierno, tras muchos intentos, le permitió aparecer en la televisión pública para hablar sobre ovnis. Nunca antes se había hecho nada semejante, y lo hizo con soltura y firmeza. Afirmó que el enigma exigía una imperiosa investigación científica e instó a las autoridades a liberar toda la información secreta que existiera sobre el asunto. Las afirmaciones del sabio soviético le habrían costado caras de no tratarse de un hombre con su historial científico, pero desde ese momento comenzó a pasar a un segundo plano. Desde todo el mundo se mostraba interés por conocer las investigaciones de Siegel, pero el Kremlin hizo lo posible para evitar que se supiera de su trabajo. Existe incluso una leyenda negra al respecto. Se dice que Siegel pudo haber obtenido permiso para examinar aquellos 1.500 expedientes secretos. Sin embargo, la sospecha que anida entre los estudiosos es que posiblemente fue obligado a guardar silencio a propósito de su contenido. Antes de que su estela se apagase, efectuó otras investigaciones históricas. Viajó a la Tunguska. Allí, el 30 de junio de 1908, una enorme bola de fuego había caído arrasando miles de kilómetros cuadrados de la taiga. Ya entonces existían muchas discusiones respecto al origen del artefacto. Meteorito, cometa o ensayo científico, no se sabía. Y él se propuso averiguar qué había ocurrido. Allí localizó a decenas de testigos que todavía vivían. Habían pasado casi 60 años, pero todos los testimonios coincidían en una cosa. El objeto, antes de la explosión, efectuó una maniobra en vuelo en forma de zigzag. Este y otros datos le hicieron sospechar que el objeto que se estrelló en Tunguska no era ni un meteorito, ni un asteroide, ni nada parecido. Dijo que, ¿por qué no?, se podía haber tratado de algo parecido a una nave espacial. A él debemos una de las investigaciones sobre Tunguska más inquietantes. Se hizo con varios troncos de árboles afectados por la explosión y los llevó a Moscú, en donde serían analizados. Allí averiguó que los anillos que marcan los años de edad de los árboles aumentaban de grosor a partir del año 1908. Este hecho, después de sus investigaciones, tenía una lectura ineludible. El objeto que se estrelló en 1908 desató una poderosa carga radiactiva. Hoy este es el gran misterio de Tunguska, la gran pregunta sin responder. La formuló por primera vez Félix Siegel, que fallecía pasado los 70 años en 1980. Se iba dejando en sus archivos nada menos que 50.000 informes sobre hechos sin explicación científica.